Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, y desde la parada 10 del Gran Hotel, nos hemos venido hasta la Liga de Punta del Este. Qué lindo venir acá y encontrar gente tan querida. Estamos con Geraldine Mancione, Geraldine que trabajó mucho tiempo en el municipio de Punta del Este, que era quien nos enviaba toda la información y que hoy está en otro rol, está en la coordinación de los eventos que se realizan aquí desde la Liga y que son realmente muchos. Y hay uno en particular que está, todos son buenos, pero hay uno que, bueno, las dos hablábamos de que está buena la oportunidad para poder sacarse un poquitito todo ese moho de tanto tiempo sin poder salir, aprovechando y bailando alguna milonguita por acá. Gracias por recibirnos, un placer realmente volver a tenerte con nosotros y contanos todas las actividades. Bueno, gracias, Jorge, con Jorge nos conocemos. Hola. Hace mucho, porque ¿cómo andas, Jorge? Bien, porque bien. En realidad este trabajo que estoy haciendo ahora lo empecé hace cuando yo me vine a vivir a Punta del Este. Claro. Fue mi primer trabajo, Jorge. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace, Geraldine? ¿Cuánto hace? 28 años. Jorge. Caramba. Más vale no decirlo. Así que y ya, bueno, pero que te quiten lo bailado, que tiene que ver con la entrevista que vamos a hacer. Claro, ahí está. En el marco de los 115 años, la Liga se puso las pilas y, bueno, invitados por el municipio a hacer un montón de actividades. Hicimos un montón, están todas en la página web de la Liga, si las quieren mirar, pero ahora vamos para lo adelante y tenemos charlas y cosas, pero hay dos actividades que me gustaría sobresaltar, que es mañana una jornada de adopción de perros, con Salva Animales, que es una organización de cuidado animal. Lo vamos a hacer en la explanada acá de la Liga. Vienen un montón de perritos y cachorritos que están buscando una oportunidad para ser felices, una casa, una familia. Y va a ser mañana de 11 a 4 de la tarde. Vamos a tener muy lindo tiempo, así que hacemos una invitación a todo el público. Si quieren adoptar o si por lo menos quieren hacerle un mimo y ponerse en contacto con todo lo que es eso de que se habla tanto de la tenencia responsable de mascotas, que es un gran tema y que poco a poco la gente va tomando más conciencia, se va castrando, se van acercando las casas, los perros de a poquito van dejando de estar tanto en la calle. Y bueno, todo ese tipo de cosas que quizás acá en la ciudad no es tanto el problema, pero en el campo ya sabemos todo el tema del abandono de perros, todo lo que está causando. Bien, ahora sí, entonces contanos de la segunda actividad que estamos promocionando. Y la segunda, a ponerse las pilas, viene un poco de la mano de toda esta hora, esta época, la onda vintage, ¿no? Y el resurgimiento de tradiciones, y estamos haciendo una milonga. Esas cosas que se bailan en el mundo entero, porque donde uno vaya hay clubes de milonga y de tango, y sin embargo acá en Maldonado está como un poco dormido el tema, se ha ido despertando hace los últimos años, pero a Punta del Este nunca había venido. De repente quizás algún bar o algún lugar privado, pero bueno, ahora es una invitación abierta a todo público. A las 5 de la tarde, el sábado 30 de julio, en el salón principal empiezan las clases de tango, para el que no sepa, y después es DJ tanguero, DJ milonguero, y para que la gente venga, baile, pase un rato divertido, conozca a otras personas, y quién sabe, no se despierte una necesidad de tener un club de tango, un club de milonga o lo que sea en Punta del Este. Qué novedoso eso que estás diciendo, porque si uno va a Buenos Aires hay muchos lugares, pero acá cuando la gente llega realmente buscar un lugar de tango es un imposible, por lo menos acá en el centro de Punta del Este. En Punta del Este no hay, y tú sabes que es una de las primeras preguntas que toda estos nuevos inmigrantes que estamos teniendo, lo primero que preguntan es, ¿dónde puedo bailar tango? Esas cosas que los uruguayos de repente no valoramos y no tenemos la costumbre, ¿verdad? Porque no viene de repente en nuestros ADN. Sin embargo, el extranjero está pidiendo bailar tango. Así que bueno, vamos a intentarlo. Esperamos que venga mucha gente, es abierto a todo público, no hay que pagar nada. solo vení con ganas de bailar. Y si no se sabe bailar, se aprende. La actividad está comenzando a 17 horas y sigue hasta qué hora. No tiene horario. No tiene horario. La tarda. Sí, y lo importante también es no tengan miedo del papelón. Vengan, porque no importa, nadie nació sabiendo, pero aunque es venir y divertirse y contar un poco, esperamos también que vengan muchos extranjeros, porque nos han ido preguntando, y generar un nuevo espacio. En principio es la primera vez, pero después vamos a ver, capaz que estamos estudiando el tema. Bien, Jorge, ¿alguna pregunta para Geraldine? Así, Geraldine, que el que va, entra y baila. Es así. Exacto. Es como, en vez de ir a bailar... Además, entrada gratis. Entrada gratis. Claro. Claro. Por supuesto, es un evento para la comunidad. En vez de ir a bailar a Enjoy de noche, venís a bailar tango a la Lida el sábado a las 5 de la tarde. ¿Hay un premio para la mejor pareja? ¿Alguna cosa así? ¿Alguna? No, por ahora no es competencia. Por ahora no. Pero bueno, no sé, puedo tomar tu idea. Estaría bueno. Esto está organizado por Rodrigo de León, que es tenemos también el apoyo de la Intendencia de Maldonado, que nos están mandando músicos. Después Rodrigo de León, que es él tiene una academia de tango en Maldonado, es el que está organizando, o nos está ayudando, porque no es un tema, zapatero a tus zapatos, no es un tema nuestro. Así que aprovecho la oportunidad para agradecerle a Rodrigo todo lo que está haciendo, a la Intendencia de Maldonado, la Dirección de Cultura, que está colaborando con un músico, y bueno, los espero. Y bueno, y más que agradecida a Radio Asen, que siempre nos está apoyando. Y después hay otras actividades que las voy a decir rapiditas, porque también son importantes, que es una charla de sexualidad, un taller de sexualidad que tenemos el martes a las 6 de la tarde con la doctora Gabriela Hernández, que probablemente todos la conozcan, y también tenemos el jueves 28 una charla de hábitos saludables para el cuidado de nuestra salud con Matías Amadasi, y el viernes 29 un taller a cargo de profesores del CURE de cómo contribuye la jardinería a la sostenibilidad ambiental, que va un poco toda esta gran movida que hay de volver un poco a las plantas autóctonas y de cuidarlas, y de cuándo podar, cómo podar, y cuidar, cuando vayamos a podar, cuidar a ver si no hay un nido, todo ese tipo de cosas que de repente no teníamos en cuenta, pero que está bueno tener en cuenta, porque a veces uno dice, podo porque no me molesta la vista, pero tenemos que empezar a entender que también es importante cuidar que no haya un pajarito o que no haya un nido de lo que sea, porque cada pedacito que dañamos daña todo el ecosistema. Los esperamos a todos. Bárbaro. Gracias, Geraldine, y bueno, felicitaciones por todas esas actividades. Así me gusta ver a la Liga, fermental. Sí, vamos a estar con todo. Más allá del mes aniversario de Punta del Este, que se mantenga este tipo de actividades. Sí, las vamos a ver. Ya estamos con un programa de agenda para agosto y septiembre, con charla de ballenas y otros temas que son siempre de actualidad, pero bueno, todavía no la estamos dando a conocer porque la gente se olvida. Entonces vamos piano, piano, se va a lontar. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.